cada domingo. Ya está con nosotros Elena Burga, jefa de Educación Básica Alternativa Intercultural y Bilingüe del Ministerio de Educación. Elena, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí. ¿De dónde van a sacar profesores para las más de 21.000 instituciones educativas que deben utilizar el sistema de educación intercultural bilingüe? Efectivamente, Manuel, ese es uno de los grandes retos que tenemos. Pero venimos en esto ya desde hace varios años. Ya en el 2012 hemos relanzado la carrera de formación de maestros bilingües. Hay 36 institutos pedagógicos en el Perú y 11 universidades que están formando maestros indígenas para esta carrera. Muchos de ellos van a egresar este año. La primera promoción, justamente los que entraron el 2012. Sin embargo, esto no es suficiente. Estos son los nuevos maestros. Aproximadamente son 4.500 jóvenes que están estudiando. Igual nos faltan como 20.000 maestros. Así es. O sea, tenemos como 45.000, nos faltan 20.000. ¿A ese ritmo en 4 o 5 años podrías tener cubierto el panorama? Sí, pero sí necesitamos tomar algunas medidas extraordinarias. De acuerdo, digamos, ya, para acelerar ese proceso. Porque el programa, los estudios regulares duran 5 años, ¿no? Y también estamos viendo con la dirección que tiene el tema de la formación docente, ¿cómo hacemos para hacer segundas especialidades en E y B? Entiendo. ¿No? Para maestro, o sea, para profesores de repente de otras especialidades o educadores incluso de otras carreras, pero que tienen una lengua originaria, por ejemplo, en quechua y aymara puedes encontrar muchísimos que podrían querer con una segunda especialidad, un curso de complementación pedagógica de un par de años, llegar a ser maestros bilingües, ¿no? Igual tenemos también beca 18, muchos de esos jóvenes que están estudiando. Eso quería preguntarte, el perfil de los chicos que estudian hoy esta especialidad, ¿de dónde vienen? Bueno, en su mayoría son hablantes de estas lenguas originarias. Ajá. Quiere decir que son chicos quechua hablantes, son shipibos, son ashánicas, son abajo. Vienen de esas comunidades. Sí, vienen de esas comunidades porque difícilmente un joven de ámbito urbano rural no indígena, digamos, que no habla la lengua, le costaría bastante aprender, ¿no? Primero también la lengua. Sí hay casos, ¿ah? O sea, también los hay, o sea, sí podrían. Ajá. Pero un requisito fundamental que la experiencia de muchos años nos ha enseñado es que en los 5 años de estudios no vas a poder aprender una... toda la fluidez que se requiere. Así es. De hecho, para los mismos indígenas, que algunos no hablan ya muy bien su lengua... Por la culturización y la presión del castellano. Por toda la historia de discriminación que hemos tenido, estas lenguas cada vez se van dejando de hablar, ¿no? Y hay muchos chicos jóvenes que ya no hablan su propia lengua. Con ellos sí es mucho más posible reaprenderla, aprender a leer y escribir, porque muchos la hablan, pero no la leen y escriben. Eso sí se puede hacer en el proceso formativo. Pero aprender de cero una lengua es más difícil. Lo que sí tenemos son maestros que ya están enseñando en una escuela bilingüe, que son castellano hablantes, y los mejores, los más comprometidos, aquellos que se dan cuenta que no pueden hacer bien su trabajo si no hablan la lengua de los niños, aprenden la lengua de la comunidad. Y sin ser indígenas o sin ser hablantes de estas lenguas, pues hacen un trabajo aceptable y ellos, por ejemplo, para ellos y para los mismos bilingües, tenemos también acompañamiento pedagógico en el aula, formación en servicio, ¿no? Pero efectivamente el requisito fundamental para poder ser maestro bilingüe y poder ir a enseñar en alguna de estas 21.000 escuelas es el manejo de la lengua, porque si no, no estaríamos ayudando a solucionar el tema, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tienes y que vas camino a resolver paulatinamente es el tema docente. Tema de los materiales. Bueno, en los materiales yo creo que hemos avanzado muchísimo, ¿no? O sea, también desde el 2012 empezamos así, de manera sumamente planificada, ordenada. Empezamos por las 6 lenguas mayoritarias. Primero las 2 andinas, quechua y aymara, y 4 amazónicas. Luego hemos ido avanzando en el 2014, 2015. En este momento tenemos materiales en 22 lenguas originarias. Hecho por profesores. Por profesores que hablan estas lenguas, los mejores, los que hablan, leen y escriben. Y que el ministerio, el equipo del ministerio los capacita, también vas formando en el camino gente experta en hacer materiales en lenguas originales. Porque no es lo mismo tener un libro en castellano y traducirlo al mundo, digamos, a un idioma. No es una traducción. Eso es lo que quería decir. Los materiales, si ustedes, cualquiera los pueden ver, Ni siquiera son idénticos los materiales en Achánica, en Shipibo, claro, en Aguajún. O sea, no es que le cambiaste la lengua así y ya. Así es. Cada material está de acuerdo a la cultura de cada pueblo. Hay temas, hay la metodología es la misma, ¿no? La estructura metodológica del material es la misma. Es una metodología además súper innovadora. Pero cada uno parte de los textos de acuerdo a su contexto. Y también dependiendo del grado, hay diversos temas también comunes, ¿no?, que se van tratando, pero están totalmente contextuados a la cultura y están hechos en la lengua de los chicos. Ahora, un requisito indispensable para hacer los materiales es otra cosa que es fundamental, que es hacer el proceso de normalización y oficializar los alfabetos de las lenguas. Ah, mira. Así es. Nosotros en el 2011 solamente habían 13 alfabetos oficiales en nuestro país. Hemos hecho una carrera maratónica. ¿Son lenguas ágrafas? ¿Son lenguas que no tenían texto? Claro, ninguna de las lenguas originarias de nuestro país tenía antes escritura, o sea, tradicionalmente. ¿No? Se cree que el quechua de alguna manera tenía otra simbología, pero eso todavía no se ha comprobado. Lo que sí, no existía este sistema que tenemos hoy en día. Pero también es una esperanza, es una demanda de los pueblos originarios que también sus lenguas se escriban, que tengan materiales, que tengan diversos registros escritos. Una forma de defenderlos, ¿no?, y cuidarlos también, Elena. También, o sea, es verdad que no es la garantía absoluta del que una lengua se escriba o que se hagan materiales en una lengua, no te va a garantizar que la lengua se mantenga. La única manera de garantizar es que padres hablen a sus hijos, hijos hablen a sus hijos, y así generacionalmente, pero igual ayuda muchísimo a la memoria histórica de un pueblo. Seguro. Es un tema de valoración, de orgullo también ver tu lengua escrita en materiales, ¿no? Que haya poesía, que haya literatura en esa grafía, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es, el otro día salí, hoy día ha salido ya la resolución del Amahuaca, el otro día de Locaina, de oficializar sus alfabetos. Con ellos llegamos a 35 las lenguas que tienen alfabetos oficiales. Fantástico. De las 47 lenguas que tenemos en nuestro país, este año 2017 debemos llegar a contar ya con los alfabetos oficiales, que es todo un proceso técnico y político muy fuerte con las comunidades que hablan esas lenguas. Debemos llegar a las 40 este año, que son las 40 que tienen escuela C y B. Entiendo. Hay 7 lenguas de las 47 que hay en el Perú que tienen menos de 10 hablantes y que ya no hay escuelas, ya no hay niños que las hablen. Y ahí hay otro tratamiento que tenemos que hacer y que estamos empezando también con el Ministerio de Cultura. Lo siento más hacia esa responsabilidad, ¿no? Más patrimonio cultural, ¿no? Inmaterial. Claro. Hay que hacer un tratamiento. Igual hay que hacer que esas lenguas, en lo posible, no mueran. De acuerdo. Pero es un caso de serio peligro de extinción, ¿no? Muy particular. Al Ministerio de Educación lo que más, digamos, le compete es garantizar que los niños, niñas, adolescentes que todavía tienen esa lengua como lengua materna, incluso aquellos que la están perdiendo, tengan la oportunidad en la escuela también de usarla, de aprender en esa lengua, además del castellano, por supuesto, y del inglés. Y también de revitalizarla, porque es un derecho que les asiste como miembros de un pueblo indígena, tal como lo dicen el convenio 169 de la OIT, por supuesto, y muchas otras normas internacionales y nacionales que el Perú ha suscrito, ¿no? Ahora, Elena, sin duda el castellano es la lengua que se impuso, es la lengua que opacó a las otras lenguas en nuestro país. Y quería preguntarte si los chicos que aprenden en su lengua materna sienten que su lengua tiene otro valor. ¿Hay una revalorización de lo que hablaban frente al castellano? Mira, históricamente ha sido lo contrario, ¿no? El castellano súper valorado, porque es la lengua que les permite acceder a la secundaria, que les permitía, la única que les permitía. Te conecta con la capital. Que te conecta con el mundo, con la ciudad, con los otros. Así es. Que te permite hacer tus transacciones comerciales, en fin, muchas cosas. Y bueno, todos sabemos que en el Perú, personas que han hablado una lengua, que vienen de un pueblo originario, siempre han tenido un tema duro de discriminación y marginación. Entonces esto ha hecho pues que las lenguas originarias tengan un prestigio, una subvaloración enorme. Creo que eso sí está cambiando en general en el Perú. Tú sientes notas en un montón de cosas, como la gente, el ciudadano incluso, mucha gente empieza a valorar las lenguas, incluso se preocupan, pero ¿cómo es posible que se esté perdiendo? ¿Por qué no nos enseñan el quechua en la escuela a todos, por ejemplo, a todos los peruanos? Eso antes nunca se escuchaba, o se escuchaba de un sector pequeño de la población. Nunca estuvo en agenda. Hoy en día es una demanda creciente el querer aprender el quechua como segunda lengua por parte de los peruanos castellanohablantes. Y de hecho el Ministerio de Educación en algún momento va a tener que responder a esa demanda. ¿Cuántas brechas podríamos cerrar solamente hablando quechua, no? Sí, tremendo. Y lo que vemos en las comunidades, ahora es diferente lo que está pasando en el ámbito urbano. Yo siento que en el ámbito urbano y en muchas zonas empieza a revalorarse las lenguas, pero a veces el comunero que está en la puna, las familias que están allí en sus comunidades y que ellos siguen sintiendo que son marginados, que son y siguen tienen todavía esta idea que se ha acumulado durante décadas de mis hijos tienen que aprender castellano para que puedan ser exitosos, para que puedan salir adelante, no sufran lo que yo sufrí, cosa que es entendible eso que ellos piensan. Pero poco a poco nosotros como ministerio y todos en general como Estado, como país, debemos ir cambiando esa idea y demostrando a estos hermanos y hermanas que son parte de nuestro país que para acceder y para tener las mismas oportunidades no necesitan rechazar su lengua, dejar de ser lo que son, sino que aún siguiendo siendo quechuas y aymaras y chipibos y ashánincas y hablando su lengua y sintiendo orgullo de eso, pueden igual aprender muy bien el castellano, el inglés, tener acceso. Eso es lo que estamos buscando. Me parece interesante porque, digamos, la idea no es hacer una burbuja con el idioma, no sé, chipí o ashánica, como has mencionado, y que se quede ahí, sino establecer una interculturalidad permanente con todas. Así es. ¿No es cierto? Con todas las posibilidades que estos chicos pueden tener en la vida. O sea, hacer inclusión, pero que la inclusión no significa yo te incluyo a lo mío y deja lo tuyo. Así es. Sino que una verdadera incorporación, un intercambio intercultural real, ¿no? Un diálogo entre peruanos que tenemos distintas culturas, pero que todos tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades. De acuerdo. Una pregunta, Elena, que ya me tengo que ir, una pregunta final. ¿Cuánta gente trabaja contigo en la dirección? Viendo el tema intercultural bilingüe, porque además manejas básica alternativa también. Así es. Y educación rural en general. Ajá. También zonas rurales castellano hablantes. Bueno, en lo que es la educación intercultural bilingüe, tenemos un equipo diverso. Ya. Hay personas hasta de que hablan hasta 11 lenguas. No te creo. Así es. Debe ser riquísimo. Debe ser que antropólogos. Muchos quechuas de varias partes del Perú. Ya. Aymaras de Puno, claro. Y tenemos de la Amazonía de varias lenguas. De las mayoritarias hemos tenido también. Hay un chico matsés también. Ha habido un chico yine que justo ahora se ha ido. Pero hemos tenido y hay gente de diversos pueblos. Los que hacen los materiales, además, si bien es cierto, no están contratados permanente en el ministerio, son contratados como consultores. Seguro. Y están en este momento, por ejemplo, en Huampaní, ya elaborando los nuevos materiales de este año. Incluso los materiales de las primeras lenguas los están adecuando ahora al nuevo currículo nacional. Estos materiales adecuados al nuevo currículo deben salir el 2018, pero se empiezan a hacer ahorita, la adecuación, ¿no? Entonces ahí tenemos chicos de 7 pueblos, de 7 lenguas que están en Huampaní trabajando intensamente, ahí se hospedan. Qué rico de estar ahí y escuchar todas esas voces hablando. Maestras, un trabajo súper intenso, además se quedan hasta la noche. Claro, tarde, me imagino. Porque si no, eso no se acaba, es un trabajo enorme. Muy bien. Pues Elena, muchísimas gracias, de verdad, por habernos contado todo esto. Y gracias no por venir al programa, sino por este enorme esfuerzo que están haciendo en la dirección, porque este tema es central, esa revalorización y es fundamental. Y gracias a ti por poner este tema, porque por creo que eso es parte de lo que tenemos que seguir haciendo y ayudar a que todos los peruanos conozcamos y apuntemos todos para ese Vente país. Cuando quieras conversar, Elena, para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias. Gracias. Elena Burga, jefa de Educación Básica Alternativa e Intercultural y Bilingüe, el Ministerio de Educación del Mineduc, ha estado con nosotros hablando de temas fundamentales. Pausa y volvemos. Quédense aquí en Escuela Abierta. Intercultural de Bilingüe.